cosechadas en la loma del Caney. Llevo el rico mango de Mamey, piña tan deliciosas, oh, labios de mujer, Caney de Oriente, tierra divina. Una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios le dio su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.